A muchos tal vez les moleste la burla cuando los llaman santurrón o hermano, por el simple hecho de querer vivir una vida santa y pura, tal como la que Cristo vivió cuando caminó entre nosotros. En el estudio de hoy vamos a revisitar una vez más y vamos a ver esa apelación que la Biblia nos hace a la santidad a través del Espíritu Santo. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer tenerle aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Aquí con nosotros en el estudio también tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo y sobre cómo nosotros podemos también prosperar en la santidad. Así es, Ezequiel, y es un gusto tenerte aquí con nosotros y también tenemos aquí a nuestra amiga Sharon. Bienvenida, Sharon. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías Supertwist. También quiero darles una linda bienvenida al programa. Traigan sus Biblias porque hoy el estudio va a estar fantástico. Así es, y esa es la palabra adecuada para describir el estudio de hoy. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Bienvenido. Gracias, Dani. Hola, amigos. Mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una bienvenida a Estudiamos Juntos. Así es. Hoy estaremos estudiando acerca de la santidad y muchas veces es fácil ser insensible a la santidad de Dios en su palabra. Exaltamos bastante su amor, pero nos olvidamos que también servimos a un Dios santo. Y en el estudio de hoy vamos a ver la importancia de ese aspecto de Dios y cómo nosotros podemos ser puros como Él es puro también. Pero antes de seguir adelante, le voy a pedir a Sharon si puede tener una palabra de oración. Oremos. Querido Señor, te damos gracias primeramente por esta oportunidad de estudiar tu palabra hoy. Pido que nos mandes tu Espíritu Santo, que has prometido hacerlo, y que nos enseñes de tu palabra hoy. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro versículo de estudio se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Le voy a pedir a Carlos si lo puede leer por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, 5:23. 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Así es. ¿Quién es el que nos va a santificar aquí? Dios mismo. Dios mismo. Y vamos a analizar a través de quién Dios utiliza para santificarnos y la manera en que somos santificados y cómo podemos vivir una vida santa y pura y lo que significa eso para nosotros hoy en ¿Será día. por el Santo Espíritu? Yo digo que sí, podría ser. Y sí, sabes, quizás para expandir esa palabra, y obviamente vamos a ver lo que la Biblia nos dice, una manera, yo sé que cuando hablamos de palabras grandes como justificación y santificación, muchas personas tienen un hasta dolor de cabeza, les da nomás escuchar esas palabras, pero quizás una frase sencilla para recordar la santificación, y obviamente vamos a ver lo que la Biblia dice, pero algo que siempre me ha ayudado a recordarlo es de que hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Amén. ¿Entiendes? Y no es obviamente a través simplemente del esfuerzo que yo ponga, sino que la cooperación que yo puedo tener con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Las preguntas para comenzar son: ¿por qué es tan popular hoy en día enfatizar el amor de Dios mientras que en ocasiones ignoramos su santidad? Yo he estado presente en muchas iglesias de otras denominaciones y quizás entre semana y en fines de semana, lo que se enfatiza, no importa cuál es una mención es, se está predicando del amor de Dios, el amor de Dios, pero raramente el ministro o el pastor enfatiza otras características o otros atributos más bien acerca de Dios y su santidad y lo que significa de hoy en día. Leamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15, si alguien lo desea leer. Como hijos obedientes, no os conforméis a los malos deseos que tenéis cuando estabas en vuestra ignorancia. 15. Antes, como aquellos que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Versículo 16. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué diferencia? Bueno, antes de hacer la siguiente pregunta, viendo este versículo, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo en cuanto a la santidad, dentro del contexto de la santidad? Que Dios es santo Él mismo. Uh-huh. Y Él quiere, nosotros como cristianos vivimos bajo ese nombre de Cristo y tenemos que ser como Él, entonces eso incluye la santidad. Y también aquí vemos que en 14 dice, no os conforméis a los malos deseos que tenéis. O sea que para nosotros podemos llegar a ser santo como Dios, pero tenemos algo en nosotros que no nos permite llegar a esa santidad tan fácil. Tenemos que vencer algo dentro de nosotros para poder llegar a ser como Dios. Y ese es el deseo que Dios tiene para nosotros, porque Él dice, ser santos como yo soy santo. Y lo más poderoso es, como dijo Dani, que hoy en día la gente se enfoca mucho en el amor, pero el amor y la santidad pertenecen a un elemento. Así es. Y son esencialmente la naturaleza de Dios. Sin la santidad, el amor es sentimentalismo. Y la santidad sin el amor es algo muy duro y es legalismo. O sea que la santidad y el amor cada vez van juntos. Así es. Y así Dios dice, me gusta mucho este versículo porque dice ahí, versículo 14, dice, ¿como qué? Como hijos. Así es. O sea que nosotros, por la santidad, nosotros somos ¿qué? Hijos. Exactamente. Dios es un Dios que no es santo. No, es un Dios santo, es un Dios puro. O sea que cuando nosotros comenzamos a hacer obras santas, nos parecemos como sus hijos. Así es. Ahora, ¿qué diferencia haría si Dios fuese todopoderoso y omnipotente, pero no santo? Yo creo que Ezequiel comenzó a contestar esa pregunta. Imagínate, un Dios todopoderoso, omnisapiente, pero no fuese santo. Miramos que dice la palabra de Dios. Existir, quizás. Exactamente. Dice, santo es su nombre. ¿Por qué es eso? Porque Dios, la santidad cubre todos los atributos de Dios. Por ejemplo, el amor de Dios no es un amor que nosotros tenemos. Yo no puedo decir, el amor de Dios no es el mismo amor que yo tengo por una pizza. Y no puedo decir, oh, pues yo amo la pizza. Y ese mismo amor Dios lo tiene. O sea que el amor de Dios es un amor santo. La fuerza de Dios. La fuerza de Dios no es una fuerza normal, es una santa fuerza. Así o sea es. Que todo es santificado de Dios. Y todo lo que viene en contacto con Dios es santo. Y si nosotros queremos estar en su presencia, debemos de ser santos. Así es, Ezequiel. Y quizás para expandir el pensamiento un poquito más, para ayudar a la gente, de que cuando uno mira la palabra santo, o Dios hace un llamado a la santidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es apartado para un propósito divino. Amén. O sea, más arriba de lo común. Dios nos ha llamado de la oscuridad a la luz. Amén. Y durante ese proceso, Él nos está santificando. Exactamente. Y algo que quisiera que notáramos es que cómo se relaciona la santidad de Dios a su amor. Amén. ¿Cómo se relaciona la santidad de Dios a su amor y qué diferencia hace esta relación en cómo nos relacionamos el uno y el otro? de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en Primera de Pedro 1:14, que decía, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. Podemos también entender que la santidad y el amor, como andamos platicando, que no son partes. O sea que el amor se entiende por la santidad. Son inseparables. Exactamente. Jesús dijo, los que me adoran en espíritu en verdad. Él no andaba diciendo dos cosas. Él andaba diciendo que son un solo. O sea que cuando tú hablas sobre el amor, a veces hablas sobre los aspectos de disciplina. Porque dice, todo padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo castiga. O sea que el amor castiga. Pero así, ¿por qué lo hace? Porque el amor lo dice. O sea que el amor no es algo separado de la santidad, pero están relacionados. Y nosotros debemos de interpretar el amor por dentro de la santidad. Y la santidad de Dios también es parte de quien Él. Tú mencionaste su amor. Cuando estudiamos, cuando haces un estudio de acerca del nombre de Dios, el atributo que más se le conecta a Dios, impresionantemente, es su santidad. Ahora, moviéndonos más adelante acerca de la naturaleza de la santidad, leamos versículos como Efesios capítulo 1, versículo 4 y Efesios 5, 25. ¿Y cuál es el propósito de Dios para todo su pueblo y toda la iglesia, aquellos que nos están escuchando? ¿Cuál es el propósito de Dios para ellos? Efesios 1, 4. Si alguien lo desea leer. Dios no eligió en él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante él en amor. Ok, mantengan eso en mente. Y el Efesios 5, 25, una página adelante quizás. Obviamente usando la ilustración acerca del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así que, ¿cuál era el propósito de Dios para con nosotros? Tener una vida santa sin mancha. Santos sin mancha. ¿Y cómo nos debería de motivar a eso a nosotros en cuanto a nuestra misión como iglesia? En Romanos 12, versículo 2, uno de mis versículos favoritos, tiene la respuesta, dice, y no os conforméis a este mundo, mas sean transformados por la renovación de vuestra mente para que... ¿Cuál es el propósito de esto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús mismo nos dijo que oremos que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es en el cielo. Y esta es una de las maneras que se puede obtener, que podemos llegar a esa meta de mantenernos distintos y puros del mundo. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas pecaban, ellos tomaban una oveja y ellos la ponían aparte, pero ellos no tomaban cualquier oveja. No era a lo mejor la que no servía, a lo mejor que tenía una mancha. Era la mejor de las mejores ovejas. Era hasta la primer nacida. Y ellos la ponían aparte. Ellas la santificaban para un propósito santo. Y así también es la santidad. Dios quiere que nosotros ponemos aparte esas cosas especiales. O sea, cuando Dios nos llama a la santidad, Él no nos llama a que nosotros pensemos la misma manera que andamos pensando. Él nos desea que nosotros hagamos las mismas cosas. A lo mejor antes era lícito para mí para mirar televisión o cosas así de chatarra o videos en YouTube que no son buenos. Pero ahora que somos santos, Dios nos llama para entregar a Él todos nuestros talentos, todos nuestros tiempos, para que seamos santos como Él es santo. Así es. Y la santidad, cuando leemos estos versículos como los que acabamos de leer, se ve la palabra que Dios nos está haciendo un llamado Por así decir, la santidad no solamente es un regalo de Dios, sino que también es un mandamiento. ¿Entiende? Y como y cada vez que hay un mandamiento en la Biblia, tenemos que reconocer que por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Así que nuestra responsabilidad es orar a Dios y pedir de que Él nos haga y mantener, y Dios se hace responsable de santificarnos porque le hemos pedido. Y algo muy interesante es que tú dices que la santificación es un mandato. Y sí, es cierto. Vamos a Hebreos 14, 12. Y aquí nos... 12, 14, disculpa. Y aquí este texto nos da algo muy importante que dice. Dice, seguir la paz con todos. ¿Qué es la paz? Dice la palabra de Dios que somos justificados y recibimos la ¿qué? La paz. O sea que en este versículo dice, siga la paz, siga siendo justificado. Pero también notemos lo que dice, ¿y la qué? Santidad. O sea que no solamente seguimos la justificación, pero también estamos santificados. Pero vamos a leer lo que dice. Dice, sin cual, o sea, si no la tenemos, nadie verá el ¿quién? El Señor. Señor. ¿Sabías que si no eres santificado, no puedes entrar a la presencia de Dios ni el cielo? Lastimosamente, no. Dios nos llama a que día a día comencemos a cambiar los hábitos de cómo comemos. Habla en los hábitos, en cómo miramos los videos que miramos en la computadora, en los hábitos. O sea, Dios, o sea, y es un mensaje duro, pero ¿por qué Dios quiere que hagamos eso? Nosotros, como tú dijiste, estamos en un nivel más alto. Cuando la gente nos ve, no ve gente normal. Nosotros no somos normales. Nosotros somos un pueblo escogido, una nación santa. O sea, cuando la gente nos mira, ellos dicen, es algo diferente en esos muchachos. Así es. Y sabes que es importante lo que tú acabas de mencionar, porque en las siguientes dos lecciones que hemos de tener, vamos a hablar acerca del fruto y los dones del Espíritu Santo. Cosas exteriores que revelan que nuestro corazón está siendo renovado, purificado y santificado. ¿Y qué nos dice la Biblia en cuanto a la santificación? ¿Por quién somos santificados? Primera de Corintios, capítulo 6, 11. Sí, Carlos, puedes leer eso y... 6:11. Eso erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Dios. Amén. ¿Haber sido santificado por quién? El Espíritu. Por el Espíritu. Tito 3, 5. Nos salvó. Hablando de nuestro Salvador, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Así es. Ahora noten lo que dice Hebreos 13, 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amen. A través de quien... ¿Es que somos santificados? Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y algo que me pareció interesante aquí, que Ezequiel mencionó al principio de esta serie de estudios del Espíritu Santo, es de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están involucrados en el plan de salvación. Y aquí, no sé si captaron, en 1 Corintios, como el Padre está involucrado en Tito a través de Jesucristo, perdón, en Tito el Espíritu Santo, y aquí Jesucristo a través de su sangre. Todos están involucrados no solamente en nuestra salvación, nuestra justificación, sino que en la cooperación para que el viejo hombre muera y yo pueda tener una vida nueva, una vida plena en Jesucristo a través del Espíritu Santo, para que podamos ver al Padre cara a cara. Y este plan de salvación es hermoso, y ahora podemos ver por qué la santificación y también, es importante. Puedo también recapitular, es que de la lección es que Dios es un Dios santo. Él quiere que nosotros seamos santos. Solamente podemos ser santos por el Espíritu Santo. Y así podemos regresar a la santa presencia de Dios. Y así es. ¿Cuál es la batalla, de acuerdo a Hebreos 12, 1 y 2, que hemos de pelear contra el pecado? No sabemos que si queremos obtener la santidad, ¿realmente nosotros somos santos o no? Pues nosotros mismos no. Nosotros no somos santos. Así es. Nosotros adentro de nuestro ser somos pecadores, de los más feos. Así es. Pero dice la palabra de Dios que nos da una poderosa promesa y dice ahí, por tanto nosotros también tenemos en derredor de nuestro gran nube de testigos, dejemos todo lo que estaba y el pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que nos he propuesta. Dos, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la ¿qué? De la fe. Y eso es importante. ¿Qué es lo que dice al final del versículo 2? ¿En qué debemos de fijar nuestros ojos? En Jesús. En Jesús. Porque muchas veces nos enfocamos en nuestras victorias, en nuestras pérdidas, y nos olvidamos de que debemos de poner nuestros ojos o enfocarnos en Dios, el único que nos puede dar victoria sobre todo pecado. Ahora, sabemos que Dios nos llama a guardar su ley, es obvio a través de las Escrituras. La pregunta es, ¿por qué debemos guardar su ley si no podemos ser salvos a través de ella? Y la respuesta se encuentra en la idea de la santidad. Ahora, noten, Romanos 7:12. ¿Qué atributos usa Pablo para describir la ley? Porque no somos salvos a través de la ley. La ley nos muestra que tenemos que ser salvos. Así es. Ahí está la respuesta. Y vayamos al versículo. Shannon, ¿se lo puedes leer? 7:12. Y dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Amén. Qué interesante que no solo Dios nos llama a nosotros a ser santo, sino que ¿qué es también santo? ¿Su qué? Su mandamiento. Su ley. Sus leyes, sus mandamientos. Ahora comparemos eso con 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 8. Porque esa es una pregunta muy importante, porque muchas veces pensamos de que podemos ser santos apartados de la ley, pero la ley juega un rol importante en todo esto. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Si alguien lo desea leer. Dice aquí, hijo Timoteo, te encargo este mandato conforme a las profecías que antes hicieron acerca de ti. Milita por ellas la buena milicia. Creo que capítulo 1, versículo 8, perdón. Ay. Así es. Sin embargo, sabemos que la ley es buena y si se la usa debidamente. Si se usa legítimamente, ¿la ley es qué? Es buena. Es buena, es santa y es justa. No es justa. Y a que cuando escuchamos santo, bueno y justo, ¿a qué nos recuerda? El carácter de Dios. A Dios. Podemos ver que cuando vemos las características de Dios, las características de la ley, nos podemos dar cuenta que la ley es una reflexión del carácter de Dios y quién es Él. Y día a día debemos de perseguir, por falta de mejor palabra, voy a usar perseguir o tratar de alcanzar la santidad. ¿Por qué digo ahora? Porque es posible llegar a un punto de decir, ya soy santo. ¿Vamos a llegar a tener esa experiencia? No, ¿qué es nunca. Lo que santificación es una obra de qué? Amén. De la de vida. De toda la vida. Es un y también proceso. Puedo decir algo que. Es un proceso, gracias. Exactamente. Cuando somos justificados, somos personas que no tenemos pecado, ¿sí o no? No. O sea, sí. Y sí. ¿Y saben por qué? Porque cuando somos justificados, dice la palabra que Jesús nos cuenta como si no tuviéramos pecado. Pero ¿qué dice Pedro? Dice que nosotros recibimos la naturaleza divina, ¿por qué? Por fe. ¿Por qué la recibimos por fe? Porque no es nuestra. O sea que, aunque somos justificados, no dejamos de ser pecadores. Tenemos todavía las tendencias malas. O sea que nosotros somos solamente justificados por la promesa de Dios. O sea que uno no puede decir, no, pues ya soy perfecto. Porque cada vez tú vas a ser un pecador. Cada día, Pablo dice, cada día tenemos que morir al yo. Exactamente. Porque es una... Y el yo es la batalla más grande. Porque muchos van a dejar de fumar, van a dejar de tomar, van a dejar de mentir, robar, matar, ultrajar, van a dejar a sus ídolos. Pero el ego, el yo, el querer ponerse a uno mismo, aún sobre Dios, es una batalla que se debe de pelear. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Si alguien lo puede leer. La pregunta es, ¿la santidad es un destino al cual llegamos o un viaje en el cual estamos como cristianos? 22. Acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, viciado por sus engaños deseos. Renovad la actitud de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Así que hay que despojarnos del hombre viejo y revestirnos. Como dijo mi hermana diariamente, Salmos capítulo 15, versículo 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Así es. Y todas estas cosas, como vamos a aprender en el futuro, son resultados de la obra del Espíritu Santo. Y tú, querido amiga y amigo que nos has escuchado, Dios quiere habitar en tu corazón también. Y Él quiere que tengas vida nueva y vida plena también. Quiere que el Espíritu Santo pueda morar en ti y que puedas vivir una vida pura y santa como Él también es santo. Y esa puede ser una respuesta a tus oraciones hoy en día. Así que te invitamos a que abras nuestro corazón y que el Espíritu Santo pueda vivir en ti y que puedas vivir una vida santa de acuerdo a su voluntad. Así que hasta la próxima, estudiemos juntos.